segunda ciudad en población de Bolivia. Todos sus logros, la avenida Juan Pablo II, la que está esta calle, ha costado movilizaciones. Nuestra universidad, movilizaciones. O sea, la presión del pueblo por lograr mejores días veía en las movilizaciones como una forma de arrancar al gobierno de entonces, de turno, beneficios para su población, para vivir mejor, para vivir bien. Esa ha sido la característica de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque si vemos qué era, qué habrá sido el Alto antes de la llegada de los españoles, ¿no? Sabemos que la Hoyada de la Paz era un lugar donde se lavaba oro, ¿no? Era donde se podía dotar de oro, y sabemos que nuestros abuelos el oro no lo tomaban como un mineral de mucho costo, era más ornamental, por consiguiente lavaban el oro, lo procesaban y hacían sus ornamentos respectivos. Y el Alto era un lugar de tránsito, ¿no? Hacia lo que es Perú, hacia lo que es el Océano Pacífico. Y el Alto era un lugar de tránsito, un lugar donde podía descansar, un lugar donde había, nos imaginamos, lugares sagrados también, ¿no? Para hacer huertas, lojtas, etc. Llegan los españoles y, ambiciosos por el oro, ¿no?, empiezan a fundar la ciudad de La Paz, y el Alto se convierte nuevamente en un momento de tránsito, ¿no?, un momento donde llegan las movilizaciones de Túpac Katari, ¿no?, y se convierte nuevamente el Alto en lugar de asentamientos para las luchas reivindicativas. En este proceso los españoles nos imponen su cultura, su religión, ¿no? Agresivamente nos tratan de hacernos olvidar nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestros alimentos, ¿no? Y surge el sincretismo, ¿no? Y bueno, y en la República ese proceso se acentúa más todavía, ¿no? Porque nos quitan el territorio, ¿no? Llega el neoliberalismo y el proceso de transculturación, aculturación todavía se acentúa más. En ese ámbito se desarrolla la Universidad Pública del Alto, que es el tema que yo voy a abordar con profundidad, porque he sido protagonista de este proceso, ¿no?, desde 1989, hace 25 años atrás, ¿no?, cuando la Federación de Juntas Vecinales, encabezada por el entonces Antonio Antequera, presidente de la FEJUVE, y el decano de la Facultad Técnica de la UNSA, se reúnen para la toma de FOMO, lo que ahora es Infocar. Esos predios estaban totalmente equipados con el apoyo de españoles, y la Facultad Técnica, como una institución pública de formación, no tenía ni un desarmador para enseñar, ¿no?, carreras técnicas como mecánica automotriz, soldadura, electricidad domiciliarias, del automóvil, etc. Y veían en esa institución como un lugar donde se podían apoderar de para sí, para la formación de jóvenes. Y en ese sentido toman lo que es Infocal ahora, un 17 de febrero de 1989, se inicia una gran movilización de vecinos, porque los vecinos dicen: vamos a tener nuestra universidad para nuestros hijos. El año 89. Tras una argucia, un ardid de parte del comandante de la policía de ese entonces, los hacen desocupar con la promesa de que iba a haber una negociación. Cuando van a la negociación con el ministro de Trabajo, y el ministro dice: no se puede dar, señores, eso se va a volver en una institución privada. Y ante ese engaño, los vecinos se declaran en huelga de hambre. Dura 18 días la huelga de hambre, ¿no?, donde había todos los días movilizaciones, y entra en acción el flamante obispo Jesús Juárez Párraga, ¿no? Ese año había sido nombrado obispo, y bueno, era joven, y como joven todavía revolucionario, bueno, entonces se pone a la cabeza se pone como garante de ese proceso. Y nos convocan a jóvenes en la FEJUVE para la inscripción de estudiantes, porque se termina la huelga, en un cuarto intermedio, garante el Monseñor Jesús Juárez, y nos convocan como una medida de respuesta a estudiantes. Nos inscribimos 700 personas, ¿no?, a esa universidad que se llamaba Universidad Técnica Laboral del Alto. Y pasamos clases en lo que ahora son los colegios Sandra Smith, del, al lado de la UPEA, y el colegio Avelino Sillani, del mismo Vigío Seco. Pasamos clases y nos organizamos en centros de estudiantes, los 600, 700 jóvenes. Presentamos fórmulas, ganamos las elecciones y nos empezamos a tomamos la dirección de los jóvenes y vamos al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo dice: ustedes no existen. ¿Tienen matrícula? No, la FEJUVEN se ha inscrito, ustedes no existen. Vamos a la UNSA, nos dicen lo mismo. Vamos a la FEJUVE dice: señores, bueno, está bien, pero ¿saben qué? Estamos haciendo los trámites, vamos a la alcaldía. O sea, nadie nos daba respuesta a esa movilización que nacía de los jóvenes, de esos 600 jóvenes. Y empezamos nosotros a sufrir la decepción, la frustración de cómo una institución como FEJUVE nos convoca. Nos hacen, inician con pompos y platillos, bombos y platillos, las actividades académicas en el Alto, nos hacen ilusionar de que vamos a estar en una universidad, y resulta que no tenía ni presupuesto, ni proyecto, no tenía permiso, no tenía nada. Éramos clandestinos, ¿no? Empezamos a luchar casi un año de autoridad en autoridad, y resulta que vamos a la UNSA y nos hacemos movilizaciones, amenazamos con movilizaciones. Y bueno, empezamos a entrar en el corazón de la gente, de los alteños, y bueno, hacen una representación y la UNSA nos reconoce, ¿no? Nos titulamos de 600 personas, 70 personas de la primera promoción de la Universidad del Alto el año 91. Luego yo dejo la directiva porque he sido elegido dos veces, ratificado dos veces. Después de 10 años, no, antes de eso, tenemos los predios que eran canchas, los de Villa Esperanza. Y nosotros vamos, nos apersonamos ante la comadre Mónica Medina de Palenque, que era gerente de Cordepaz. Cordepaz era la institución, como una especie de gobernación, que tenía fondos para hacer obras. Nos apersonamos y a través de la comadre Mónica se desembolsa 1 millón de bolivianos para el inicio de la construcción de Villa Esperanza. Nosotros como estudiantes ayudamos a espolvorear dónde van a estar los cimientos de esa universidad, y tarda la construcción 9 años del primer, la primera fase. Ustedes ya deben conocer la segunda, la tercera fase ya. La primera fase se termina en 9 años de construcción, un predio calculado para 9.000 personas, que pasaban clases 70 alumnos de una carrera de mecánica, ¿no?, que no se justificaba, era un elefante blanco más. El año 2000, esos predios se entrega el presidente Hugo Bárcenas, ¿no? Al año siguiente hay una elección en la COR del Sindicato de la Prensa, me designan a mí dirigente de Derechos Humanos en la COR. Yo era dirigente de Derechos Humanos en la COR el año 2000. Presento un proyecto, ¿no?, un proyecto de consolidación de la universidad, porque en esa época el padre Obermayer, ¿no?, había presentado ante el parlamento una ley para crear una universidad, pero el padre quería hacerlo su universidad en su patio trasero, y bueno, que sea de la iglesia, ¿no?, obviamente con fines colonizadores, mantener, ¿no?, esa era su idea. Pero como 10 años atrás ya había ya cierto camino, entonces nosotros decidimos reactivar. Presento un 1 de marzo el proyecto de consolidación de la Universidad del Alto. Me lo aprueba mi comité ejecutivo de la COR, a la cabeza de Pedro Usnayo Mollo. Luego voy a visitar a Monseñor Juárez en un 6 de marzo. Ustedes saben que el aniversario del Alto es el 6 de marzo, ¿no? Y ahí en el palco está el obispo, y ahí estaba brillando, porque era delegado presidencial, el padre Sebastián Obermayer, ¿no? Y ahí veo pues la molestia del Monseñor Juárez cuando todo el mundo le daba pelota, perdón la expresión, a Obermayer y no al obispo, No, porque todo el tiempo era pues el que se llevaba las flores, el obispo dando el mensaje de paz, de lucha, bla, bla, bla. Pero esta vez todos los medios le hacen pues la cobertura a Brodermayer porque él era el delegado presidencial. Como nadie le tira pelota, el monseñor molesto se estaba retirando y lo abordo. Le digo, monseñor, ¿qué pasa con nuestra guagua? Está ahí, abandonada. ¿Cuál guagua? Me dice, no, pues la universidad. Hace 10 años, monseñor, hemos iniciado un movimiento y ahora ya tenemos predios, ya tenemos todo y yo creo que es hora de activar. Mira, Obermayer, que no ha hecho nada, quiere abandonar esa lucha. ¿Qué quieres que haga? Me dice. Nos reuniremos, volveremos a reunir al comité interinstitucional, a las organizaciones sociales del Alto. Me pide que le visite un lunes, lo visito, le muestro la carta de invitación, lo sella, él convoca a la COR, CEJUVE, gremiales, colegios de profesionales, a concejales, diputados, en esta oficina. Estos predios. Si tuviesen boca para hablar, diría, ¿quiénes se han sentado aquí para convocar la Universidad Pública del Alto? Eso ha sido un 12 de marzo, una semana siguiente. Vienen dirigentes de la COR, CEJUVE, gremiales, todas las organizaciones sociales aquí, el monseñor Juárez aquí, yo en este lugar, el presidente de ese entonces, Antonio Antequera, allí. Empezamos a hacer la evaluación de cómo ha avanzado esta lucha por crear la universidad de hace 10 años. Decidimos, bueno, primero que la UMSA no tenía el menor deseo ni la intención de trasladar sus unidades académicas al Alto, porque dentro de su plan quinquenal no tenía presupuestado nada de eso. Vivía el Alto un abandono. Su juventud, que al año salían 12.000 bachilleres, ¿no?, estaban condenados a perderse por ahí, casarse, tener guaguitas, dedicarse a pequeños oficios, ¿no?, dentro de la base de la estructura, ¿no? No querían que los indios tengamos ciencia, ¿no? Entonces ha sido una lucha de la juventud aymara para liberarse a través, ¿no?, del estudio, del conocimiento. Esa ha sido la corriente de esa juventud de esos tiempos. En la primera reunión se decide convocar a profesionales, ad honorem, que trabajen ad honorem, con títulos en provisión nacional, para ejercer cátedra. En la siguiente reunión se aprueba convocar a estudiantes. Dentro del proyecto que he presentado estaba la convocatoria a 3.000 estudiantes, porque siempre hemos pensado que esto iba a ser con presión social. El gobierno neoliberal de Banzer, que estaba con la receta del Fondo Monetario, la receta del Banco Mundial, que decían que hay que achicar el aparato estatal, ¿no? O sea, hay que, por eso que privatizaron todas las empresas, no querían carga social, ¿no?, y achicaba, y la universidad tiene que, o sea, la idea según ellos es que se privatice la universidad. Entonces, ¿cómo nosotros los salteños exigíamos la creación de una universidad, de aumentar el gasto público, ¿no?, contrariamente a la tendencia neoliberal? Entonces, ese era el tema, y el ministro de entonces, Titos de Vila, dice, sobre mi cadáver va a haber universidad en el Alto. Textual, digo eso. Pasamos esa etapa, inscribimos aquí, en estos predios. Aquí habían una ventana, dos ventanas, tres ventanas, cuatro. Todas las ventanas se han convertido en centros de captación de documentos de los nuevos inscritos. Ya. Hemos inscrito 15.000 personas en un mes, en el mes de abril. El 3 de abril se inicia y el 29 de abril se termina la inscripción y hemos logrado inscribir 15.000 personas. La gente durmiendo en el banco mercantil, aquí dormían para inscribirse. Al principio el gobierno no quiso, viendo la poderosa presión, porque en ese momento había estado de sitio por el tema de la guerra del gas, del agua de Cochabamba, en todo el país se había declarado estado de sitio y nosotros estábamos levantándonos para hacer una gran manifestación. Entonces, para evitar la manifestación, Banzer nos convoca al Palacio y en Palacio de Gobierno decide sí crear la universidad, y la gente reviente y todo el mundo viene a inscribirse. Ya teníamos el poder, la potencia necesaria para arrancarle a este gobierno de Banzer la universidad. Pero el gobierno no quería darnos una universidad de la misma jerarquía a las demás universidades, tal como dice la Constitución. La Constitución indica que las universidades públicas son iguales en jerarquía. Pero la del Alto no querían que sea igualdad de jerarquía. ¿Por qué? Porque no querían dar conocimientos al indio, no querían dar el poder al indio. Entonces deciden, revisamos, ¿no?, los proyectos de ley, pero antes de eso, un primero de mayo, convocamos aquí 15.000 estudiantes distribuidos en 12 facultades, ¿ya? Y de todo ese proceso me he logrado graficar en video la primera, segunda, tercera reunión, las inscripciones, o sea, todo ese proceso lo he grabado en video. Tengo 12 cassettes, 20 cassettes de todo ese proceso, de la toma de Villa Esperanza, de las movilizaciones, etcétera. Por consiguiente, tengo el sustento necesario de audiovisual para cualquier momento puedan poder revisar cómo se ha creado la Universidad Pública del Alto. Entonces se rompe el gobierno trata de quebrar este movimiento, y lastimosamente Pedro Usnayo y todos de la COR reciben dineros, porque después ya se aclaró, 70.000 bolivianos para dividir el movimiento de la universidad. Ellos inscriben 4.500 en la COR, nosotros aquí inscribimos 11.500 inscritos, y ellos convocan en la puerta de la COR, nosotros convocamos en esta puerta, y la gente, todos se vienen aquí, ¿no? Entonces han tratado de dividirnos y han tratado de ensuciar este proceso, ¿no? Obviamente la estrategia del gobierno es, al que lidera, tratar de echar lo más lodo posible para que la gente ya no crea en esa persona. Y ahora se ha ocurrido conmigo, me han acusado de que me he robado plata, etcétera, etcétera, que he cobrado 10 bolivianos por cada inscrito. A ver, a 15.000 bolivianos por 10, ¿cuánto es? Se ha hecho millonario el David con este proceso, y no es así. 10 bolivianos se ha depositado a cuenta de Monseñor Jesús Juárez, ¿no? Entonces luego se realizó el proceso de carnetización, ¿ya? Se ha cobrado 5 bolivianos por 4 fotografías, la plastificación y el cartón. O sea, en este momento es 10 bolivianos, sigue siendo 10 bolivianos, 4 fotos. Esa vez costaba 10 bolivianos 4 fotos, pero nosotros hemos cobrado 5. O sea, no había utilidad, ganancia. O sea, no hemos buscado el lucro. ¿Por qué hemos entregado credenciales? Porque nosotros siempre hemos dicho que esto va a ser con presión social, y no queríamos infiltrarse del gobierno en nuestras filas. Por eso se ha tomado, porque había un código, nosotros nos hemos inventado un código para que controlar quién es quién. Y además tenemos el registro de los primeros estudiantes. Toditos los primeros estudiantes de la universidad tienen el registro fotográfico. Entonces no pueden decirnos a nosotros que quién es el fundador de la universidad. Tenemos el registro tanto de docentes como de estudiantes, de los fundadores, ¿no? Yo he visto ahora que mucha gente se hace decir fundador de la universidad sin serlo, y cuando yo me presento se ponen mal, porque yo les voy a decir en su cara si son o no son fundadores. Yo tengo las fotografías, están guardados celosamente esos documentos. Entonces, hermanos, este movimiento de los jóvenes, ¿no?, porque después de tomar Villa Esperanza, ¿no?, la UMSA, porque esos eran predios de la UMSA, ¿no?, porque antes no teníamos personalidad jurídica, no tenía nada, entonces tenía que ser a nombre de alguien, como estos predios. En este momento los documentos de estos predios están a nombre de la Federación de la Paz, ¿no?, pero para utilidad de los periodistas del Alto. Lo mismo ocurría con la UPEA, estaba a nombre de la Paz, pero para los estudiantes del Alto, ¿no? Entonces resulta que la UMSA quiso retomar, porque se han sentido que han sido despojados de sus predios, y para no permitir que retomen, nosotros ordenamos que se resguarde por facultades, por carreras. La gente dormía, ¿no?, para cuidar su universidad, porque una vez tomado, nosotros no podíamos permitir que se tomen. Eso significaba mejoramiento de nuestras vidas, de nuestros hijos. O sea, eso significaba la salvación de nuestro país para nosotros. Entonces lo hemos tomado con todo, y 15.000 jóvenes se ven frustrados porque el gobierno no responde, ¿no?, a la creación de una universidad de igualdad de jerarquía con las condiciones de todas las universidades. Nos han querido hacer una universidad de segunda categoría, y la ley 2115 sale el 5 de marzo, ¿ya? Creándonos una universidad de segunda categoría donde se instaura un sistema de gobierno, ¿no?, con las organizaciones sociales, que no está mal, para mí está bien, pero la forma que lo han hecho, se han cuoteado cargos, han elegido autoridades como rector y vicerrector sin tener las condiciones necesarias, porque después nosotros nos convertimos en un comité de defensa de la UPA, porque hemos visto que el rector no tenía título, el vicerrector tampoco tenía título. Entonces, ¿qué jugada estamos haciendo? ¿Qué daño estamos haciendo a nuestra juventud? Esos actos serían nulos de pleno derecho, porque son gente que ha usurpado funciones. Ante eso nos hemos vuelto a poner al frente y nuevamente la campaña, ¿no?, de desprestigio, porque nosotros estábamos con la verdad. Y ha tenido que pasar 2 años, el 2003, ¿no?, y los estudiantes han tenido que cambiar un gobierno, el de Sánchez de Lozada, para que esta universidad ingrese al sistema. Y nosotros como fundadores nunca nos hemos equivocado en denunciar que esta universidad no estaba en el sistema y era de segunda categoría. A partir del 2003 esta universidad ingresa al sistema y se convierte en una universidad en igualdad y en jerarquía, que siempre hemos querido. Claro que ahora se entra a tergiversar la mística con la que hemos creado. Lo hemos creado esta universidad con el objetivo de que sea el impulso, la palanca necesaria para que el mundo aymara pueda expresar su conocimiento, pueda profundizar sus conocimientos ancestrales. Entonces, en este proceso hay anécdotas. Pedro Snayo, el que salía al avance, se convierte en candidato de ADN, ¿no? Yo que estaba vapuleado, me han dicho que me he robado libros, me he robado computadoras, me he robado no sé qué, de todo me han acusado sin poder demostrarlo, porque ellos tenían abogado y inmediatamente me hacían citar y me liquidaban. Yo soy candidato, he sido candidato en 2002 por el MAS de Evo Morales a diputado. No. Yo estaba sin recursos económicos, vapuleado, y bueno, presidente, en esa vez diputado Morales manda una carta a la COR, porque en ese momento ya el 2002 ya se había cambiado de directorio, porque cada 2 años se cambia de directorio en la COR. Cambia de directorio y se convierte en ejecutivo Julio Mamani. Y a Julio Mamani le llega una carta de Evo Morales, donde dice: señor, le pedimos que mande 5 nombres de precandidatos para diputados. Y en asamblea de la COR, a mí me eligen, juntamente con Gustavo Torrico, que ha sido sí diputado él, me eligen como precandidato para el movimiento al socialismo en 2002. ¿No? Entonces, esas son las anécdotas de este proceso de creación de la Universidad del Alto. Muchas más anécdotas podemos contar, pero quiero concluir diciendo que este proceso de liberación de su pueblo ha sido obra de los mismos jóvenes. Yo hace 25 años tenía 25 años, ahora tengo 50, ¿no? Esa vez, jóvenes ilusionados con tener una propia universidad donde nos sirva para capacitarnos, ¿no? Ha pasado 25 años ahora tenemos una casa de estudios superiores envidiable, tienen presupuesto para todo, porque nosotros hemos pasado clases sin asientos, sin luz, sin baños higiénicos, sin agua. Así hemos surgido para iniciar, para arrancar esta universidad. Pero ahora están, creo que están alfombrando hasta el piso, hasta el techo, porque tienen mucha plata, pero no saben cómo gastar. O sea, se han perdido, la plata ha enseguecido a grupos de poder dentro de la universidad, cambian cada 3 meses sectores, pero está jugándose con el futuro de la juventud. Y pensamos que como fundadores no hemos creado para esa situación, más bien para desarrollar nuestro pueblo. Y creo que está también en los jóvenes este segundo proceso, porque hechos históricos. Primer hito histórico en 1989, segundo hito histórico el año 2000, tercer hito histórico el 2003 y cuarto hito histórico les toca vivir a los jóvenes ahora para jerarquizar la universidad. Entonces, ese sería mi aporte en tema de la universidad, que sí he sido protagonista. Y espero pues haber aclarado muchos temas. Este tema no se conoce muy a fondo, porque lo cuenta gente que no ha vivido. Yo tengo en mi página web esta versión de mi historia desde mi punto de vista, porque es colectivo la creación de la universidad. Nadie puede atribuirse que yo solito he hecho lo, no, es un proceso colectivo de mucho tiempo. Varios son los actores en diferentes tiempos, pero yo he tenido la oportunidad de vivir todos esos hitos históricos y puedo hablar con propiedad y puedo decir que hemos aportado a esta sociedad para que podamos vivir días mucho mejores. Muchas gracias. Bien, tal vez alguna pregunta, algún comentario, tal vez alguna, como digo, intercambiar algunas preguntas, tanto para David como para Ulises. Bueno, también agradecemos al compañero de la prensa, compañero también de la prensa. Creo que mañana o hasta el lunes van a estar también saliendo algunas publicaciones, ¿no?, en los medios impresos. Sí, en ese aspecto, si tienen alguna pregunta o algún comentario, tienen la palabra, compañeros. Yo le quería preguntar a David, que me quedé en la conformación de la UPEA, ¿no? El gobierno de Lozada, ¿le puso muchas trabas? La lucha de los estudiantes ha sido por ingresar al sistema universitario boliviano. El sistema universitario boliviano está regido por el CUBE, ¿no? Esta universidad, según sus estatutos, no podía ser parte del sistema, ¿no? Terminó Hugo Vázquez Suárez, empezó Gonzalo Sánchez de Lozada y seguía la misma negativa, ¿no? Los estudiantes han tenido que organizarse en grandes movilizaciones, medidas de presión, hasta que socavó elevó la conciencia revolucionaria del alto, porque eran 15.000 estudiantes frustrados, ¿no? Eso implicaba padres frustrados, hermanos frustrados, y el alto estaba empezando pues a efervecer la bronca, que culminó con la guerra del gas aquí en el Alto, donde 70 alteños murieron de bala, 400 heridos, ¿no?, ante una presión para que no se vendan los recursos económicos a Chile, o que no se venda a Estados Unidos los recursos económicos, los recursos naturales. Y una de las peticiones de los estudiantes era ingreso al sistema de la Universidad Boliviana de la UPEA, ¿no? Entonces, en ese proceso es que todo se confunciona, lo de Guarizata, lo de Felipe Quispe, ¿no?, el movimiento, los estudiantes de la UPEA, para que se genere el deslocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se va Gonzalo Sánchez de Lozada, a los 3 meses el Parlamento modifica la ley de creación de la universidad y a través de esa ley ingresa al sistema la UPEA, que esa era la lucha de los jóvenes estudiantes. Entonces, con esa presión social se logra modificar la presión y han tenido que derrocar un gobierno para que la UPEA entre al sistema. Ese es el valor de los estudiantes que han luchado después del año 2003. Gracias. Desde la creación de la universidad el año 2000, el Alto nunca más fue el mismo. La universidad ha elevado la autoestima del alteño, porque antes en La Paz decir vivo en el Alto era como decir en barrio periférico, un lugar donde viven gente tercera. Pero cuando ya existe su universidad, ya existen licenciados en diferentes áreas del conocimiento humano, el Alto se eleva su autoestima. Ahora ya no da vergüenza decir que es alteño, al contrario, da orgullo. Da, andate a Santa Cruz, a todo, cualquier lugar del departamento, cualquier departamento del país, alteño, cuidado, de armas tomar. Los alteños nos hemos forjado nuestra identidad en base a la lucha, y por eso somos orgullosos de ser alteños, ¿no? Porque donde sea que va un alteño, siempre destaca, porque tenemos esa mística de lucha, ¿no? Y siempre somos la vanguardia, en todo nivel. Se ha conseguido eso con la creación de la UPEA. Ya son 13 años de creación de esta universidad, y el reto y el trabajo ya no es tanto de las personas que hemos impulsado, los dirigentes sociales, sino de ustedes mismos. Porque es bien fácil pasar materias, vencer materias, pero tienes que vencer tu profesión en la sociedad. Y ese es el examen más grande que tiene que tener un egresado de cualquier entidad superior. Y ahí se miden, ¿no? Los profesionales dicen, a ver, siempre he dicho que los alteños de la UPEA son siempre discriminados porque les falta, etcétera, etcétera. Pero algunos destacan. ¿Qué ocurre ahora con esta universidad? Muy lamentable. Perdidos en la corrupción. Yo le dije al ex rector Gutiérrez, ¿no?, le he ofrecido donar mis videos, pero que sea en acto público, no puedo entregar debajo de la mesa mi tesoro más preciado, ¿no?, porque ese es para mí mi tesoro. Le dije que organizar un acto público, yo voy a entregar los originales de mis videos a la universidad y que se hagan copias para que no se pierdan. Muy bien, dijeron, pero en la UPEA hay grupos de poder que a muchos no les caigo bien, y a mí no me interesa caerles bien a nadie. Yo quiero caerle bien conmigo mismo. ¿Por qué? Porque hay intereses tan grandes, económicos, de grupo, etcétera, que si voy a entrar, yo no voy a someter ni voy a callar, voy a hablar, y no, a más de uno no le va a gustar lo que voy a decir. Por eso que no me apersono tampoco a la UPEA, porque mi lucha no ha sido peguista, sino ha sido de reivindicación, o sea, no ha sido por pega que pelea por el derecho de la universidad, porque ahorita estaría bien acomodado ahí, ¿no ve? Tendría todo el derecho de estar trabajando en la UPEA y ganando un buen sueldo. Tendría todo el derecho. He sacrificado buena parte de mi vida, que está Víctor Hugo Adanoca, que es testigo de todo el proceso y de todas las cosas que ha pasado dentro de la UPEA. Entonces, ese tesoro yo estoy dispuesto a darlo a quien me pida, con una simple condición: un acto público. Un acto público, que estén la mayor cantidad de personas, yo entrego mis videos, documentos originales. Tengo buena cantidad de documentos, porque como protagonista me han munido de documentos, algunos no tan de todos, pero por una buena cantidad que quisiera entregar a estudiantes. Y yo dije, son 13 años y hay profesionales, y a nadie se le ha ocurrido investigar su nacimiento de su UPEA. Yo siempre me he preguntado, porque si van a investigar la creación de la UPEA, se van a topar conmigo, porque he tenido el orgullo de ser parte de ese proceso, aportar con un granito de arena a ese gran proceso. Pero hasta ahora no veo quién se esté preocupando de investigar los recortes de periódicos. Son tantas fuentes primarias, secundarias, donde se puede acudir y establecer la realidad de la historia de la universidad. Entonces, yo creo que la UPEA tiene que deshacerse de las taras. El sistema tiene taras. Por ejemplo, el cogobierno para mí es nefasto. No estoy hablando de autonomía. La autonomía sagrada, no se toca. Pero el cogobierno es nefasto. Incita a que los jóvenes tengan el poder y al administrar su universidad, ¿no?, se ven tentados por el tema económico. Muchos siguen estudiando, 10, 3 años siguen de estudiantes. ¿Por qué? Ya deberían terminar y salir y servir a la sociedad. Porque ahí lo han visto en un modus vivendi, ¿no? Ser dirigente se ha vuelto vivir de la universidad a expensas de la UPEA, ¿no? Entonces, esa es la primera tara, es el cogobierno. En ninguna parte del mundo existe cogobierno. Nosotros, para hacer la ley de creación de la UPEA, nos hemos dado la tarea de investigar cómo es su estatuto, su normativa jurídica de universidades de Argentina, de China, de Japón, de Europa, de España, cómo funciona, si hay cogobierno. En ninguna parte del mundo, en universidades, tienen cogobierno. Creo que en Córdoba sí hicieron el intento de cogobierno. Después no hay. Pero ahora, el fruto. ¿Nuestros profesionales son competitivos a nivel de otras universidades? No. Entonces, yo creo que ahora es hora de deshacerse de las taras, ¿no?, y ver y elegir al candidato más meritorio, porque resulta que ahora un candidato se presenta y porque tiene plata y organiza fiestas y chupas, gana, o regala cosas y gana. ¿Dónde está, pues, el mérito? Aquel profesional lumbrera que pueda organizar la universidad. No hay ese, no hay ese, esa selección de los mejores hombres en la universidad. Entonces yo creo que ese proceso tiene que, ya es hora de que se sacuda, porque ya hay profesionales. En mi época, el año 2000, cuando todos eran pues bachilleres y no tenían la capacidad ni el raciocinio de poder orientar la universidad, pero ahora hay pues gente ya profesional, que esos son los que deberían de orientar un mejor derrotero para la universidad. Ahora, de afuera no, muy poco podemos hacer. Y muchos se preguntarán, ¿y David, por qué no trabajas dentro de la UPEA? Yo había dicho que no ha sido peguista, y yo creo que algún momento voy a venir a la universidad a hablar estas cosas, porque creo que hay que reorientar este proceso en que vive la UPEA. Hay que deshacerse de las taras y lo más virtuoso del sistema, empezar a aplicar. Yo creo que el sistema de Evo Morales tiene el planteamiento de cambiar el sistema universitario, pero pareciera ser de que el cogobierno es vaca sagrada, que no se puede tocar. Pero yo creo que a través del referéndum se tiene que eliminar el cogobierno y esta universidad realmente formar científicos, que es lo que nos falta hacer. Sí, al respecto, hermanos, yo tengo un video hecho el año 2000. ¿No? Tengo un video de la UPEA, mi versión de la UPEA, con mis imágenes, son inéditas, nadie tiene esas imágenes, ¿no? Está colgado en mi página web, ¿no?, que es cepavol.org.bo. Está colgado ahí extenso el documento. Ya he hecho 3 videos de ese proceso. Con relación a la universidad, ahora es el mismo estudiante que tiene que reflexionar. Tiene que entrar a su conciencia y ver qué clase de profesional quiere ser. El cogobierno es dañino desde mi punto de vista, pero la única forma de que eso pueda desaparecer es a través de un referéndum. Hay que hacer un referéndum donde el pueblo diga si va a seguir con cogobierno o no. Por ejemplo, en Chile, al rector de una universidad pública lo nombra el presidente, en Chile. Listo, para de contar. En España está compuesto, no solamente las organizaciones sociales, la sociedad civil, no solamente vigila, sino administra su universidad. Esta parte, en España es otra forma. O sea, hay que copiar, creo, en diferentes, de países mucho más avanzados, como es, por ejemplo, su educación superior. Evo ha dicho la anterior semana que los estudiantes en China, en Japón, en China, estudian 8 horas. ¿No? ¿Cuánto dijeron? Sí, 8 horas estudian los chinos, los chiquitos chinitos. Nosotros, 4. Obviamente los nuestros van a ser mucho más bajos en calidad. Habría que ver cómo es en China, cómo es su educación superior, porque son potencias tecnológicas y nosotros tenemos que copiar lo mejor. ¿No ves? Yo creo que esos debates hay que entrar. Y si me invitan a hacer estas charlas, yo estoy encantadísimo de poder participar, pero tampoco me voy a andar de metiche, ¿no? O sea, no puedo ir decir, o sea, querer influir en la universidad. Yo creo que en la universidad mismo tiene sus mismos mecanismos para orientarse, sus congresos, sus actividades, sus encuentros académicos, etcétera, para mejorar. Yo creo que el reto está ahora de a esta universidad se tiene que prestigiar. ¿Y quién lo va a prestigiar? Es el mismo profesional. Entonces yo decía, fácil es aprobar materias, difícil es aprobar la profesión. Ese es el tema, ese es el reto. Y para eso hay que pensar pues en los contenidos, en el currículum, en todos los... ¿Qué tipo de profesional va a salir? Ahora, si somos mediocres también, mucha gente se dedica a ser dirigente, y al dirigente, aunque no de examen, igual pasa. Entonces, ¿qué tipo de profesional va a ser ese? ¿No ve? Entonces, o aquel docente que realmente quiere enseñar, dice, no, muy estricto es ese profe, y lo tira, o sea, lo bota. Eso no puede ocurrir. Aquel profesional que realmente sabe su cátedra tiene que quedarse, el mejor tiene que quedarse, solamente así van a ser mejores estudiantes y profesionales. Bien, con esto estaríamos culminando este seminario, y tal vez de forma reiterativa de que agradecemos, ¿no?, la presencia de Ulises Pastor Barreiro y de David. Y de David. juntos, tal vez vamos a proyectar de acá un tiempo. Ulises creo que va a estar, va a retornar a Bolivia el 21, si lo estaba haciendo, y tal vez podríamos para futuro proyectar un evento más grande. Yo también soy estudiante de la UPEA, egresado en esa casa.